Book 2 38 38 38 في التاكسي en el taxi en el taxi من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. Pida usted un taxi, por favor. Pida usted un taxi, por favor. كم تكلف إلى محطة القطار؟ ¿Cuánto vale ir a la estación? ¿Cuánto vale ir hasta la estación? كم تكلف إلى المطار؟ ¿Cuánto vale ir hasta el aeropuerto? ¿Cuánto vale ir hasta el aeropuerto? من فضلك على طول. Vaya recto, por favor. Vaya recto, por favor. من فضلك هنا إلى اليمين. Aquí a la derecha, por favor. Aquí a la derecha, por favor. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Allí en la esquina a la izquierda, por favor. Allí, en la esquina, a la izquierda, por favor. أنا مستعجل. Tengo prisa. Tengo prisa. معي وقت. Tengo tiempo. Tengo tiempo. من فضلك، هدئ السرعة. Vaya usted más despacio, por favor. Vaya usted más despacio, por favor. من فضلك توقف هنا. Pare usted aquí, por favor. Pare usted aquí, por favor. من فضلك انتظر لحظة. Espere usted un momento, por favor. Espere usted un momento, por favor. أنا راجع فورا. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. من فضلك أعطني فاتورة. Hágame usted un recibo, por favor. Hágame usted un recibo, por favor. لا يوجد معي فكة. No tengo dinero suelto. No tengo dinero suelto. تمام، الباقي لك. Está bien así. Quédese con el cambio. Está bien así. Quédese con el cambio. أوصلني إلى هذا العنوان. Lléveme a esta dirección. Lléveme a esta dirección. أوصلني إلى فندقي. Lléveme a mi hotel. Lléveme a mi hotel. أوصلني إلى الشاطئ. Lléveme a la playa. Lléveme a la playa.